cuaderno Dios y mi alma. Ave María, qué bien se vive junto a la cruz de Cristo. Abril 1938. Jesús mío, arrodillado humildemente a los pies de tu Santísima Cruz, te pido con todo fervor, me des la virtud de la paciencia, me hagas humilde y me llenes de mansedumbre. Jesús mío, mira que esas tres cosas las necesito mucho. Ayer sufrí un desprecio de un hermano, me hizo llorar, y si no hubiera sido porque tú desde la cruz me enseñaste a perdonar, quizás hubiera cometido una falta. ¿Cuánto me costó vencerme? Pero dormí más tranquilo. Bendito Jesús, ¿qué me enseñaron los hombres que no enseñes tú desde tu cruz? Ayer vi claramente que solamente acudiendo a ti se aprende, que solo tú das fuerzas en las pruebas y tentaciones, y que solamente a los pies de tu cruz, viéndote clavado en ella, se aprende a perdonar, se aprende humildad, caridad y mansedumbre. No me olvides, Señor, mírame postrado a tus pies y accede a lo que te pido. Vengan luego desprecios, vengan humillaciones, vengan azotes de parte de las criaturas, ¿qué me importa? Contigo a mi lado lo puedo todo, la portentosa, la admirable, la inenarrable lección que tú me enseñas desde tu cruz, me da fuerzas para todo. A ti te escupieron, te insultaron, te azotaron, te clavaron en un madero, y siendo Dios perdonabas, humilde callabas y aún te ofrecías. ¿Qué podré decir yo de tu pasión? Más vale que nada diga y que allá dentro de mi corazón medite en esas cosas que el hombre no puede llegar jamás a comprender. Conténteme con amar profundamente, apasionadamente el misterio de tu pasión, y aprenda a sufrir de la manera que tú lo hiciste. Y sé que eso es el imposible de los imposibles, pero mira, Señor Jesús, mi intención. ¡Qué dulce es la cruz de Jesús! ¡Qué dulce es sufrir perdonando! ¡Qué dulce es sufrir abandonado de los hombres, estando abrazado a la cruz de Cristo! ¡Qué dulce es llorar un poquito nuestras penas y unirlas a la pasión de Jesús! ¡Qué bueno es Dios que así me prueba y desde su santa cruz me enseña! Me enseña sus llagas manando sangre inocente. Me enseña un semblante del que en medio de la agonía y del dolor no salen quejas, sino palabras de amor y de perdón. ¿Cómo no volverme loco? Me enseña su corazón abierto a los hombres y despreciado. ¿Dónde se ha visto ni quién ha soñado dolor semejante? ¡Qué bien se vive en el corazón de Cristo! ¿Quién se puede quejar de padecer? Solo el insensato que no adore la pasión de Cristo, la cruz de Cristo, el corazón de Cristo, puede desesperarse en sus propios dolores. Pero el que de veras ame y sienta lo que es unirse a Jesús en la cruz, ese bien puede decir que es sabroso el padecer, que es dulce como miel el dolor, que es un enorme consuelo el padecer soledad, tedio y tristeza por parte de los hombres. ¡Qué bien se vive junto a la cruz de Cristo! Cristo Jesús, enséñame a padecer. Enséñame esa ciencia que consiste en amar el menosprecio, la injuria, la abyección. Enséñame a padecer con esa alegría humilde y sin grito de los santos. Enséñame a ser manso con los que no me quieren o me desprecian. Enséñame esa ciencia que tú desde la cumbre del Calvario muestras al mundo entero. Mas ya sé, una voz interior muy suave me lo explica todo. Algo que siento en mí que viene de ti y que no sé explicar, me descifra tanto misterio que el hombre no puede entender. Yo, Señor, a mi modo, lo entiendo. Es el amor. En eso está todo. Ya lo veo, Señor. No necesito más. No necesito más. Es el amor. ¿Quién podrá explicar? predicar el amor de Cristo? Callen los hombres, callen las criaturas, callemos a todo para que en el silencio oigamos los susurros del amor humilde, del amor paciente, del amor inmenso, infinito, que nos ofrece Jesús con sus brazos abiertos desde la cruz. El mundo loco no escucha. Loco e insensato, vuela embriagado en su propio ruido, no oye a Jesús que sufre y llama desde la cruz. Pero Jesús necesita almas que en silencio le escuchen. Jesús necesita corazones que, olvidándose de sí mismos y lejos del mundo, adoren y amen con frenesí y con locuras su corazón dolorido y desgarrado por tanto olvido. Jesús mío, dulce dueño de mis amores, toma el mío. A los pies de tu cruz lo pongo. Está junto al de María, Jesús mío. Tómalo. Enséñale tus heridas. Enséñale tus dolores y tus amarguras. Enséñale tus tesoros para que aprenda a despreciar el mundo y todo lo que no seas tú. Enséñale el amor. Ponle junto a tu corazón para que de una vez se embriague en tus delicias y se empape en tu purísima divinidad. Virgen María, estoy loco, no sé lo que pido, no sé lo que digo, mi alma desbarra, no sé lo que siento, mis palabras son torpes y mal arregladas, pero tú, Virgen María, madre mía, que ves los anhelos de todos tus hijos, sabrás comprenderme. Ya sé que es mucho lo que pido, pues lo pido todo. Yo, en cambio, señora, todo lo he dado, y si aún me queda algo, tómalo también, señora, y dáselo a Jesús. Ya sé que aunque diera mil vidas que tuviera, no sería digno de recibir ni siquiera un pensamiento bueno de Dios. Pero es mi modo de hablar. Ya sé que lo he dado todo y es nada. No alego pues lo que el mundo cree méritos para pedir a Jesús un poquillo de amor. Él lo da a quien y cuando le place. Y ya que los sacrificios y renuncias que he hecho por Jesús no son bastante, te ofrezco, señora, algo que no puedes desechar, algo por medio de lo cual tienes que oírme, algo que hace abrirse los cielos y que el mismo Padre mira complacido. Es, señora, la pasión de Cristo tu Hijo, es la sangre de Cristo, es la cruz donde murió el Hijo de Dios. Señora Virgen María, ¿ves? Con la cruz lo puedo todo. No me olvides, madre mía, y perdona las chifladuras de un pobre oblato trapense que quisiera volverse chiflado de veras de tanto amarte a ti, Virgen Madre, y de tanto amar su obsesión, que es la cruz de Jesús, su divino modelo. Ave María, Domingo de Ramos, abril 1938. Como siempre, hoy cojo la pluma para seguir alabando a Dios. Quisiera no hablar de mí mismo y hablar solo de Jesús, pero tengo a mi Dios tan adentro. Es tan maravillosa la obra que Él está haciendo en mi alma, que al referir y contar lo que a mí, pobre y miserable pecador, acontece en mis relaciones con Él, a Él le doy gloria. Yo bien quisiera desaparecer, y en cierto modo así me pasa, pues Él lo llena todo. ¡Qué bueno es Dios! Nada hice yo por Jesús, y sin embargo, ¡qué grande es su misericordia! De esto no sé salir, y no sé seguir adelante. Mi alma se abisma en tanta maravilla y enmudece. Solo veo una pobre criatura sacada del mundo. ¿Y de qué mundo? Por la gracia. Y solo la gracia de Dios, y traída a la soledad para allí, sin ella, casi sin darse cuenta, cooperar a una de las más grandes y maravillosas grandezas de Dios. ¿Y cuál es esta maravilla? Esta maravilla es el estupendo milagro de ver un alma como la mía, pobre, desnuda, llena de mundo y de sus vicios, verla, digo, amada de Dios, conducida por Él en los humildes senderos de la penitencia, sostenida por Él en sus muchas flaquezas y miserias, tentaciones y desconsuelos. Dios haciendo su obra en mi alma, transformando mi corazón y elevándole hacia sí, desencajándole de en medio de las criaturas y llenándole de su amor. Dios el Eterno, conduciendo y guiándome a mí, ¿quién no se maravilla? ¿Quién no se pasma? Ah, si el mundo me conociera y viera lo que soy, si los hombres vieran mis torpezas y mi duro corazón, quedarían aterrados ante la grandeza de Jesús, que no desdeña cuidar a este pobre hombre, más digno de lástima que de amor. Y Dios me ama. ¡Ay, de qué manera! Eso yo lo sé, y nada más que yo. Si pudiera publicarlo, si tuviera palabras que fueran lo suficientemente expresivas para ello, pero no sé, soy muy torpe, y mucho más para hablar de eso. Y si quisiera ser sincero más que hablar, quisiera rugir o bramar como los toros. ¡Qué grande es Dios! Una de las transformaciones que Jesús ha hecho en mi alma ha sido la indiferencia. Yo mismo me maravillo, pues veo que he llegado a comprender algo que antes no comprendí. Sabía que el nada desear es muy agradable a Dios y que es el camino para llegar a cumplir su voluntad. Pero esto lo sabía con la luz de la inteligencia. Comprendía con la razón tan sublime doctrina. Deseaba alcanzar esa virtud de la santa indiferencia y a Jesús se la pedí. No tiene mérito el nada desear amando a Dios, pues es la cosa más natural. Ahora así lo veo. ¿Cómo es posible amar la vanidad amando a Dios? Y vanidad es todo lo que nosotros deseamos y no desea Dios. Querer solo lo que Dios quiere es lo lógico para el que de veras es su amador. Fuera de esos deseos no existen deseos nuestros. Y si existe alguno, ese es que es conforme a su voluntad. Y si no lo fuera, es que entonces no estaría nuestra voluntad unida a la suya. Pero si de veras estamos unidos por amor a su voluntad, nada desearemos que él no desee, nada amaremos que él no ame, y estando abandonados a su voluntad, nos será indiferente cualquier cosa que nos envíe, cualquier lugar donde nos ponga. Todo lo que él quiera de nosotros, no solamente nos será indiferente, sino que será de nuestro agrado. No sé si en todo esto que digo hay error. En todo me someto al que de esto entienda. Yo solo digo lo que siento, y es que en verdad nada deseo más que amarle a él, y que todo lo demás a él lo encomiendo. Cúmplase su voluntad. Cada día soy más feliz en mi completo abandono en sus manos. Veo su voluntad hasta en las cosas más nimias y pequeñas que me suceden. De todo saco una enseñanza que me sirve para más comprender su misericordia para conmigo. Amo entrañablemente sus designios y eso me basta. Soy un pobre hombre ignorante de lo que me conviene y Dios vela por mí como nadie puede sospechar. ¿Qué de particular tiene que yo nada desee si también me va, poniendo mi único deseo en Dios y olvidando lo demás? Mejor dicho, no es que olvide mis deseos, sino que estos se hacen tan poco importantes y tan indiferentes que más que olvidarlos desaparecen, y solo queda en mi ánimo un contento muy grande de ver que solo deseo con ansia cumplir lo que Dios quiere de mí, y al mismo tiempo una alegría enorme de verme aligerado como de un peso muy grande, de verme libre de mi voluntad que he puesto junto a la de Jesús. El único deseo que me queda es unas ganas muy grandes de obedecer. Quisiera no disponer nada por mí, sino que todo, absolutamente todo me fuera ordenado. Aún tengo mucha libertad y como no tengo director espiritual, tengo a veces mucho miedo de equivocarme y ver la voluntad de Dios en lo que no es más que mi capricho. Jesús mío, ayúdame. Virgen María, no me abandones. Si alguien me dijera al detalle lo que debo hacer para ser santo y agradar a Dios, yo creo que con la ayuda de Dios y de María lo haría todo. Con Jesús a mi lado nada me parece difícil, y el camino de la santidad cada vez lo veo más sencillo. Más bien me parece que consiste en ir quitando cosas que en ponerlas. Más bien se va reduciendo a sencillez que complicando con cosas nuevas. Y a medida que nos vamos desprendiendo de tanto amor desordenado a las criaturas y a nosotros mismos, me parece a mí que nos vamos acercando más y más al único amor, al único deseo, al único anhelo de esta vida, a la verdadera santificación que es Dios. Qué bueno es Dios que me va enseñando todo esto. Qué bueno es Dios para conmigo. ¿Corresponderé como debo? Señor, no mires mis hechos, ni mis palabras. Mira mi intención y cuando ésta no vaya bien encaminada a ti, enderézala. No permitas, Señor Dios mío, que yo sea desagradecido o pierda el tiempo. Qué bien se vive lejos de los hombres y cerca de ti. Cuando oigo el ruido que arma el mundo, cuando veo el sol que inunda el campo e ilumina a los pájaros en libertad, cuando me acuerdo de los días felices que transcurrí en mi hogar, cierro los ojos, los oídos y las voces del recuerdo y digo, qué feliz es vivir con Cristo. Nada tengo y tengo a Cristo. Nada poseo ni deseo y poseo y deseo a Cristo. De nada gozo y mi gozo es Cristo. Y allá dentro de mi corazón soy absolutamente feliz, aunque esta no es la palabra que sirve para designar el estado de mi alma. No me importan las criaturas si éstas no me llevan a Dios. No quiero libertad que a Dios no me conduzca. No quiero consuelos, gozos ni placeres. Solo quiero la soledad con Jesús, el amor a la cruz y las lágrimas de la penitencia. Jesús mío, mi dulce amor, no permitas que me aparte de ti. María, madre mía, sé tú mi único consuelo. El otro día me probé la cogulla que el reverendo padre Abad me dejará como un favor especial vestir desde el día de Pascua. Grande ha sido siempre la ilusión que tuve por poder llevar algún día la cogulla cisterciense. Pero es tan nueva y tan blanca que me dio luego una gran pena y mucha vergüenza el tener ese pueril deseo que no es para mí más que una vanidad delante de los hombres. A Cristo que es mi maestro, en estos días le desnudaron delante de la turba que le insultaba. Y a mí me visten. ¿Acaso me he de vanagloriar de ello? Necio seré si no veo una grande humillación en el día de Pascua, cuando yo, el último discípulo de Cristo, me presente en la comunidad con la cogulla nueva y reluciente de la orden cisterciense. Qué mejor hubiera sido si me hubieran vestido de saco. Pero también eso hubiera sido una pueril vanidad. Y en realidad hoy he llegado a la conclusión de que me da lo mismo. Al fin y al cabo, vestido de seda, de lana o de saco, eso no ha de cambiar mi corazón, que a los ojos de Dios es lo que algún día me ha de valer. Todo lo demás es externo y valdrá algo a los ojos de los hombres, pero estos no me han de juzgar. Señor, Señor, qué necios somos los hombres. Un pedazo de trapo nos da placer y un grano de arena nos da dolor. Ten compasión de los hombres, Señor. María, Martes Santo, abril 1938. Encuentro solo en Dios lo que busco y lo encuentro en tanta abundancia que no me importa no hallar en los hombres aquello que algún día fue mi ilusión, ilusión que ya pasó. Busqué la verdad y no la hallé. Busqué la caridad y solo vi en los hombres algunas chispitas que no llenaron mi corazón sediento de ella. Busqué la paz y vi que no hay paz en la tierra. Ya la ilusión pasó, pasó suavemente, sin darme cuenta. El Señor, que es quien me engañó para llevarme hacia sí, me lo hizo ver. Ahora, qué feliz soy. ¿Qué buscas entre los hombres?, me dice. ¿Qué buscas en la tierra en la que eres peregrino? ¿Qué paz es la que deseas? Qué bueno es el Señor, que de la vanidad y de la criatura me aparta. Ahora ya veo claramente que en Dios está la verdadera paz, que en Jesús está la verdadera caridad, que Cristo es la única verdad. Hoy en la Santa Comunión, cuando tenía a Jesús en mi pecho, mi alma nadaba en la enorme e inmensa alegría de poseer la verdad. Me veía dueño de Dios y Dios dueño de mí. Nada deseaba más que amar profundamente a este Señor, que en su inmensa bondad consolaba mi corazón sediento de algo que yo no sabía lo que era y que en la criatura buscaba en vano. Y el Señor me hace comprender sin ruido de palabras que lo que mi alma desea es Él, que la verdad, la vida y el amor es Él, que teniéndole a Él, ¿qué busco?, ¿qué pido?, ¿qué quiero? Nada, Señor. El mundo es pequeño para contener lo que tú me das. ¿Quién podrá explicar lo que es poseer la suma verdad? ¿Quién tendrá palabras bastantes para decir lo que es nada deseo, pues tengo a Dios? Mi alma casi llora de alegría. ¿Quién soy yo, Señor? ¿Dónde pondré mi tesoro para que no se manche? ¿Cómo es posible que viva tranquilo sin temor de que me lo roben? ¿Qué hará mi alma para agradarte? Pobre hermano Rafael, que tendrás que responder delante de Dios a tanto beneficio como aquí te hace. Tienes un corazón de piedra, que no lloras tantas ingratitudes y tantos desprecios a la divina gracia. Vivo, Señor mío, enfangado en mis propias miserias, y al mismo tiempo no sueño ni vivo más que para ti. ¿Cómo se entiende esto? Vivo sediento de ti, lloro mi destierro, sueño con el cielo. Mi alma suspira por Jesús, en quien ve su tesoro, su vida, su único amor. Nada espero de los hombres. Te amo con locura, Jesús mío, y sin embargo, como, río, duermo, hablo y estudio, y vivo entre los hombres sin hacer locuras, y aún me avergüenzo verlo. Busco mis comodidades. ¿Cómo se explica esto, Señor? ¿Cómo es posible que tú pongas tu gracia en mí? Si en algo correspondiera, quizás me lo explicara. Jesús mío, perdóname. Debía ser santo y no lo soy. ¿Y era yo el que antes se escandalizaba de algunas miserias de los hombres? ¿Yo? ¡Qué absurdo! Ya que me has dado luz para ver y comprender, dame, Señor, un corazón muy grande, para amar a esos hombres que son hijos tuyos, hermanos míos, en los cuales mi enorme soberbia veía faltas y en cambio no me veía a mí mismo. Si al último de ellos le hubieras dado lo que a mí, mas tú lo haces todo bien. Mi alma llora sus antiguas mañas, sus antiguas costumbres. Ya no busca la perfección en el hombre, ya no llora al no encontrar dónde descansar. Ya lo tiene todo. Tú, mi Dios, eres el que llena mi alma. Tú, mi alegría. Tú, mi paz y sosiego. Tú, Señor, eres mi refugio, mi fortaleza, mi vida, mi luz, mi consuelo, mi única verdad y mi único amor. Soy feliz, lo tengo todo. Cuánta suavidad me inunda al pensar en estos profundísimos favores que Jesús me hace. Cómo se inunda mi alma de caridad verdadera hacia el hombre, hacia el hermano débil, enfermo. Cómo comprende y con qué dulzura disculpa la flaqueza que antes, al verla en el prójimo, le hacía sufrir. Si el mundo supiera lo que es amar un poco a Dios, también amaría al prójimo. Al amar a Jesús, al amar a Cristo, también forzosamente se ama lo que Él ama. ¿Acaso no murió Jesús de amor por los hombres? Pues al transformar nuestro corazón en el de Cristo, también sentimos y notamos sus efectos. Y el más grande de todos es el amor. El amor a la voluntad del Padre. El amor a todo el mundo que sufre, que padece. Es el Padre, el hermano lejano, sea inglés, japonés o trapense. El amor a María. En fin, ¿quién podrá comprender el corazón de Cristo? Nadie. Pero chispitas de ese corazón hay quien las tiene, muy ocultas, muy en silencio, sin que el mundo se entere. Jesús mío, qué bueno eres. Tú lo haces todo maravillosamente bien. Tú me enseñas el camino, tú me enseñas el fin. El camino es la dulce cruz, es el sacrificio, la renuncia. A veces la batalla sangrienta que se resuelve en lágrimas en el Calvario o en el huerto de los olivos. El camino, Señor, es ser el último, el enfermo, el pobre oblato trapense que a veces sufre junto a tu cruz. Pero no importa, al contrario, la suavidad del dolor solo se goza sufriendo humildemente por ti. Las lágrimas junto a tu cruz son un bálsamo en esta vida de continua renuncia y sacrificio. Y los sacrificios y renuncias son agradables y fáciles cuando animan en el alma la caridad, la fe y la esperanza. He aquí cómo tú transformas las espinas en rosas. Mas, ¿y el fin? El fin eres tú y nada más que tú. El fin es la eterna posesión de ti allá en el cielo con Jesús, con María, con todos los ángeles y santos. Pero eso será allá en el cielo. Y para animar a los flacos, a los débiles y pusilánimes como yo, a veces te muestras al corazón y le dices, ¿qué buscas? ¿Qué quieres? ¿A quién llamas? Toma, mira lo que soy. Yo soy la verdad y la vida. Y entonces derramas en el alma delicias que el mundo ignora y no comprende. Entonces, Señor, llenas el alma de tus siervos de dulzuras inefables que se rumian en silencio, que apenas el hombre se atreve a explicar. Jesús mío, cuánto te quiero, a pesar de lo que soy. Y cuanto peor soy y más miserable, más te quiero. Y te querré siempre. Y me agarraré a ti y no te soltaré. Y no sé lo que iba a decir. Virgen María, ayúdame.